Eso se llama y se viene los mensajes. Los mensajotes de WhatsApp, compadre, lo baila y esta le gusta a mi compa, vamos, ¡animo! Véngase, véngase, mija. Y para toda la gente ranchera y que le gusta fumar kush, esos marihuanos de Guanajuato, ¡sáquelo! Mi mujer me contó en el celular los mensajes del WhatsApp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí. Pero nos ponemos high y nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer. No la quiero perder y con las dos estoy con madre. Le dije que tú sabes y que a ti te vale madres. Que es inevitable que sea mujeriego. Pero le cabrona que también te quiero. Me cachó las fotos, también los videos. Ni cómo negarlo, dejé abierto el Facebook. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas, fumando y cogiendo, la vida viviendo. Promocionando, la hicimos a dúo con unos amigos de la maquinaria norteña.